Thank you.

no la encontrarás, a menos que te mientas, a menos que te mienta yo. Solo y con los blues de mediodía también. Con tu sombra entre las sombras de la ciudad vieja y el oscuro mar, buscas la canción perdida y el acorde justo de aquel provenzal y no, no la encontrarás. No, no la encontrarás. A menos que te mientas, a menos que te mienta yo. Y solo con los blues de mis días, ya ves. Vas en coche de segunda componiendo músicas en el vagón. En tus trenes fantasmáticos no llegas nunca a ninguna estación y no, no la encontrarás. No la encontrarás. A menos que te mientas. A menos que te mienta. Que te mienta yo. Solo con los blues de mi vida. ¿Y qué? Somos la luz, el faro que las rocas muestra, arena que se ha ido y se irá, el que se encalla, el que navega. Somos la luz, espiga, cardo, cortadera, inviernos que no tienen final, llanura que se pierde en el mar. Somos la luz de las estrellas que se ordenan, el mapa de la vida entera, el sol, el tiempo y las muestra, arena que se ha ido y se irá, el que se encalla, el que navega. La radio tiene historia. Si es que hay un Dios de todos los domingos, quisiera que me escuche esta plegaria. Alejandro Apo. La fiesta que sucede sobre el verde, la soleada aún sin sol, la del pájaro astro diminuto, esférico y travieso. El primer poema, Competencia y los 80. Salud, jefe, ¿cómo le va? Desde Club de Radio, homenaje permanente a nuestras voces. Que para eso soltamos esta plegaria ingenua. ¿Quién fue compañera? ¿Quién tuvo la culpa? La ropa tendida.

si no terminamos juntos. Él nació en una casa de cemento como vos y como yo, en un barrio común de casas bajas y lluvia. En el país es importante el material y todo eso. La casa era propia. Pero la diferencia, si querés, era brutal. Él nació pegado a su hermano siamés. Y una tercera cabeza que había sumaban tres. Y juntos fueron estrellas de rock. Pero la tercera cabeza no tenía relación con los dos hermanos, Barry y Tom, y había que torcerse para no tocarse. Dos Romeos pegados, y alguna que otra Julieta hay. Dos Romeos serán más que cualquier Romeo individual. Y de una vez Barry y Tom son separados, pero sin sangre. Están casi muertos en una habitación de hotel. La mucama repugnada se robó hasta la almohada y fueron tres, partiéndose en dos. La operación se llevó a cabo en el cuarto del hotel y el cirujano maldito no se dio a conocer. Pero la intervención final fue un éxito total, ya que los Bang Bang ahora son dos o tres. Dos Romeos raros, y alguna que otra Julieta hay. Dos Romeos son más que cualquier Romeo individual. Las dos cabezas juntas en la almohada están soñando que una corbata normal están usando. Y cuando volví a Nairobi me encontré que los Bang Bang, ya separados, con un tema habían pegado que decía así: bajo el signo de Géminis incubado, 69 es el número dorado. Somos dos en uno, un todo formamos, con doble cañón la carga disparamos. De los dos hermanos operados, uno está vivo, creo que es Tom, creo. El otro sobrevive con un corazón artificial de cartón. Pero no resistieron la siguiente operación y las tres cabezas en un nudo descansan para siempre. Desde esa retorcida posición, un ojo mira al cielo de la mañana, pero eso es cosa del pasado. A veces todavía escucho los discos de Bang Bang, que son más que un Romeo normal, que son más que un Romeo individual, que son más que un Romeo normal, que son más que un Romeo individual. Sale el sol, porque el mundo gira, porque yo soy yo. Te quiero de los pies hasta el sombrero, como un rey, como un obrero, porque sí y porque no. Te quiero porque es junio o es enero, si me voy o si me quedo, porque así te quiero yo. Porque crece el árbol, porque vi una flor, porque abrí una puerta, me encontré con vos. Te quiero de los pies a

lado B. Intermezzo. El tiempo. El tiempo pasa. Inexorablemente pasa. El futuro que mañana será pasado. Lo que ayer floreció se volverá marchito, mustio, agonizante. Nuevas fotos de colores en blanco y negro. Las agujas de un reloj señalando al sur. Tan solo unas horas de tregua para lamernos las heridas. Luego cada uno juntará los restos que de vida tenga y saldrá nuevamente al camino, con los ojos llenitos de recuerdos. De cuando amanecía y aquel escándalo de pájaros mudos, de la vecina de abajo desnuda junto a la ventana, de fiesta en la cocina con aromas de ajo y albahaca, la prima de riesgo al rojo vivo y Tony Soprano con su sonrisa de niño bueno. Y así, como todo pasa, pasarán los días y sus noches, y también pasará esta tristeza que sube desde mis huesos. Saldrás a la calle nuevamente y solo vos sabrás la respuesta a todo aquello que fuimos, a todo lo que no supiste decir. Pero para entonces, nuestro tiempo ya habrá pasado. Porque el tiempo pasa, inexorablemente pasa. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas. Tanto tiempo, el juego sigue jugando. Todo el día, todos los días, en clubderadio.blogspot.com. Andando loco por vivir. las tardes caiga y la ansiedad distraiga la razón. ¿Con qué canción abrirás las puertas que hoy cerrás? ¿Qué extraño viento te traerá hasta vos? Para vivir hay que morir, para llorar hay que reír, para cantar hay que sufrir. Lucidez. Y no hay amigos por aquí. Esta canción que entibia el viejo corazón. En un rincón y en un escote profundo, un imperdible.

carro sobre o trevo a 100 por hora. Oh, meu amor, só tens agora os carinhos do motor. E no escritório em que eu trabalho e fico rico, quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor. Em cada luz de Mercúrio vejo a luz do teu olhar. Passo as praças, viadutos, nem te lembras de voltar. De voltar, de voltar. No Corcovado, quem abre os braços sou eu. Copacabana, essa semana o mar sou eu. Como é perversa a juventude do meu coração, que só entende o que é cruel e o que é paixão. E as paralelas dos pneus na água das ruas são duas estradas nuas. Em que foges do que é teu. No apartamento, oitavo andar, abro a vidraça e grito, grito quando o carro passa. Teu infinito sou eu. Sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. No Corcovado, quem me abre os braços sou eu. Copacabana, essa semana o mar sou eu. Como é perversa a juventude do meu coração, que só entende o que é cruel, o que é, e o que é paixão. La radio tiene 100 años. Los imprescindibles no tienen tiempo. Mister E informa primero. Panorama. 4 minutos. Ricardo Jurado. El brillo de una época. Mitre. Ford. Canal 11. En el 80 y en el 90 también. Ojalá pudiéramos formar esta mesa de nuevo. Club de Radio. Y el homenaje permanente a nuestras voces. Mm-hmm.

si lo olvidas, todo lo que perdí, eso no es para mi material de vida. Botellas y almas queridas, en la noche sublime, en su media luz. Antes de ser varón, yo sé que fui mujer. Lo siento al recordar algunos tramos, cuando me miro las manos y son de un lejano país de otra piel. Nostalgia de otra vida, carbón queda la mina, la fuerza necesaria para arder. Y en los ojos del espacio va silbándome despacio que soy trigo para que otros puedan comer. Esto no termina nunca, el amor es la pregunta. Y si estuve en otra vida, fui mujer. Comedia de la hombría, creen que llorar afemina y el dolor los obliga a llorar como mujer. Nostalgia de otra vida, carbón queda la mina, la fuerza necesaria para arder. Y en los ojos del espacio va silbándome despacio que soy trigo pa' que otros puedan comer. Esto no termina nunca, el amor es la pregunta. Y si estuve en otra vida, fui mujer. Esto no termina nunca, el amor es la pregunta. Y si estuve en otra vida, fui mujer. Agua de moneda y sal. ayer era niño del dire die, dire die, dire die. Me siento en la orilla del río salado, se sigue escuchando. Gracias. Te traiga eso que hay que buscar, y eso me parece en vano, porque desaparece. Sé que es más fácil sentarse a esperar que la vida te traiga eso que hay que buscar, y eso me parece en vano, porque desaparece. Es que al final lo que queda es elegir, es la sombra del camino que me marca la mitad. Solo tengo que explorar lo que queda por vivir, manteniendo esa ilusión. Esconden tesoros dormidos, la frágil memoria de tiempos pasados, enormes murallas que guardan latidos de crueles batallas, de amores perdidos. Hay silencios que ofertan terribles destinos, la bestia indolente que acecha a los niños. Amargo es el llanto que deja ese frío, lamento del pobre humillado y vencido. La sombra del juicio es también alargada, ampara de oficio la fina coartada, almaulas de turno y su plan vitalicio. Temas, Emilio, que no pasa nada. Ah, ah, oh, oh. Mm-hmm. Hay pasiones que atienden amor y castigo, y cigüeñas que vuelan dejando un suspiro. El aire que un día será suficiente, de mares dormidos traerán los vígaros. Hay palabras que unidas agitan naciones. La patria es pequeña y no tiene balcones. Luchar a morir con un par de sandalias. Apenas me quedan 52 letras. La vida se pone de parto otra noche. Estrellas fugaces que mueren de celos. Deseos que llegan a un punto y aparte. Los sueños que un día pusimos a trabajar. Estamos en San Pablo, empieza a anochecer. Me caí del caballo, no quiero salir, no puedo salir. cerveza.